my sweet Lady Jane. When I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can, I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane. My sweet Marie, I wait at your ease. The sands have run out for your lady and me. Wedlock is nigh, my love, her station's right, my love, life is secure with Lady Jane. Bueno, y después de Lady Jane y después de empezar con los Rolling Stones, pues me toca a mí el hablar un poco. Simplemente recordaros que sigue sintonizando Radio Crash en el 105 de la FM y que voy a estar con vosotros, pues eso, continuando un poco la programación hasta la una de la madrugada. Empiezo 5 minutos antes, no creo que nadie se corte las venas porque empiece el programa un poco antes. En el programa de esta noche, Movida a la Cantina, vamos a tener un poco de soul, un poco de rock, un poco de country, un poco de blues, en definitiva, de todo un poco, ¿no? Como decía, no sé si era Woody Allen, la vida está llena de ¿cómo es? La felicidad son cosas, pocas cosas, o algo así, ¿no? Más o menos. ¿Qué hora es? Las 10:26, más o menos. Venga, vamos a continuar. Bueno, lo primero, se me olvidaba, mandar un saludo muy fuerte a Marco, que iba a venir conmigo a acompañarme en el programa de esta noche, pero desde que se enteró el sábado por la mañana de que no nos había tocado el gordo por un número, por el último puñetero número, le entró un rigor mortis, pero de golpe, que lleva con un tirón muscular que le copa, vamos, desde la punta del pie a la cabeza. Pues eso, Marco, que te mejores, que ya sabes que te esperamos aquí y también en su programa en la noche del Licántropo. Pues eso, venga, hace 2 semanas hacíamos un pequeño homenaje muy por encima, intentando recordar un poco lo que había sido el sello Sun Records, donde habían empezado pioneros de la talla de Elvis Presley, de Carl Perkins, de Johnny Cash y de otros tantos, ¿no? Pues bueno, habían quedado sin poner algunas canciones y como hoy voy un poco corto de material, pues vamos a escuchar una canción interpretada por por Van Morrison, perdón, y por Carl Perkins, que es algo así como sentado en la cima del mundo, sitting in the top of the world. Movida a la Cantina, Radio Crash, hasta 1 de la mañana, y la radio libre e independiente de Home. Vamos allá, let's go. You can come here running, holding out your hand. I'm gonna get me a woman, baby, and you can have that man. But I'm gone, gone, gone. I don't worry, Lord. I'm sitting on top of the world. Yes, I am. How you think about it, man? I work the summer and all the fall. I even spent Christmas in my overall. But now she's gone. Yes, she is. And I don't worry. Boy, don't worry. I'm gonna sit on top of the world. Lord, I reckon. Mississippi River, so deep and wide. My baby's standing, Lord, on the other side. Oh, but now she's gone, gone, gone. And I don't worry, 'cause I'm sitting on top of this world. Can you blow me some of that horn, cat, now? To stay. And now she's gone, and I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Yeah. Are you coming running, holding out your hand? I'm gonna get me a woman, and you can have your man. Well, no, she's gone. And I don't worry, 'cause I'm sitting on top of the world. Walking with another man today. I see you alligator, algo así más o menos, ¿no? Mal pronunciado. El grupo Dr. Feelgood, una de las bandas más interesantes en cuestión de rhythm and blues o de rock blues que han surgido en la historia del rock and roll. Yo tuve la oportunidad de verlos, pues era cuestión casi ya de unos, pues, yo qué sé, 25 años sin Oviedo, ¿no? Un gran concierto, sin duda alguna. Ya falleció hace unos cuantos años el bueno y el macarra del señor Librilux, así más o menos muy mal pronunciado. Siempre os cuento esa anécdota de que Dr. Feelgood celebró en Gijón uno de los conciertos más cortos que se celebran o que se han celebrado en esta ciudad, ya que solamente duró, creo, dos canciones, debido en parte al estado etílico del cantante. Eso, a la segunda canción ya no tocaron más, y la gente, en un acto de querer ayudar al equipo de montaje y desmontaje, creo que colaboraron más en el desmontaje que en el montaje, ¿no? Parece ser que no se tomaron muy bien, como es normal, pues eso, que el Dr. Feelgood, pues eso, solamente tocasen dos canciones. Y os habíamos comentado así un poquitín por encima lo de la lotería. Os lo llevaba diciendo todos estos días, comprar lotería, que nos va a tocar, que nos va a tocar, que nos va a tocar. Y el niño de San Ildefonso, o la niña de San Ildefonso, en un acto de crueldad increíble, sin anestesia, sin espidifén, sin nada, pues hizo que el número mágico que tenía que ser el 76.054 fuese el 76.058. ¿Qué se va a hacer? Aquí seguimos más pobres que nunca, pero bueno, con la labor por lo menos cumplida de que, bueno, un poquitín sí que nos ha tocado, A ver si el próximo año tenemos un poco más de suerte y el niño de San Ildefonso, aunque no sea el gordo, pues nos hace que nos llegue algo de lotería a todos. Llevo todos estos días pensando qué haría con el dinero que me hubiese tocado, ¿no? Más o menos lo que solemos pensar todos por estas fechas. Vamos ahora a centrarnos en uno de los grandes clásicos de la banda sonora de Easy Rider. Ahí tenemos a Peter Fonda y a Dennis Hopper, Este último ya ha fallecido a la cuestión de unos pocos años también a causa de un maldito cáncer. Pues venga, vamos a escuchar en la banda sonora pues uno de los grandes clásicos, ese tema de Steppenwolf titulado Born to be Wild. Guns and watching, explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. Bueno, perdona, es que estoy a todo. Estoy al vinilo, estoy al CD, estoy a internet, estoy al volumen de la del micrófono también. Os voy a dar unos pequeños datos muy por encima de una formación que se llaman Tommy James and the Soldiers. Y más o menos lo que trae internet es que Tommy James and the Soldiers fue un grupo de rock que tuvo dos sencillos en primer lugar en listas del Billboard en los Estados Unidos durante la década de los años 60. Por ejemplo, aquí nos ponen uno de los temas, como es el Hanky Panky del 66. Luego también otros temas como I Think We Are Alone Now, otra como Money Money, Sweet Cherry Wine, más o menos por ahí, ¿no? Pero ¿por qué os pongo estos pequeños datos de esta formación? Porque el otro día viendo la tele, hay un anuncio en la tele de ING Direct, y aunque no estaba viendo el anuncio, ¡ey! Esta canción es preciosa, esta canción es maravillosa, y esta canción tiene que sonar en el programa. Yo sabía que la tenía y la he encontrado. La canción se llama Crimson and Clover, es una canción maravillosa, tiene una atmósfera muy relajante. Y os la dedico a todos vosotros que en estos momentos podéis estar sintonizando aquí esta emisora. Venga, vamos con, repito, con Tommy James and the Saunders y este clásico Crimson and Clover. Ah, No me digáis que no tengo mala suerte. Una de las canciones que más interés que tengo en que suenen hoy, y va, me cae un CD justo en el botón que apaga la mesa de mezclas, y por lo tanto ya veis que estuvimos sin canción, pues nada, durante 5 segunditos. Pero bueno, repito, este súper clásico de los 60, Crimson and Clover. Se está acabando este año, 2012. Para unos puede ser bueno, para unos puede ser malo, ¿eh? Eso depende. La alegría va por barrios. Pero desde luego, en cuestión de música, pues ha sido un año en el que nos han abandonado grandes personalidades, grandes artistas. Sin duda alguna, yo una de las que más me ha dolido en cuestión de cantantes es el fallecimiento, como no, de Etha James. Pues vamos a escucharla cantando lo que hacía de maravilla, como ella solamente podía hacerlo, el buen blues. Etha James, I Sing the Blues. Thank you. Pues eso, el 20 de enero del 2012 fue la fecha en la que, por desgracia, pues Etha James nos dejaría para siempre, pero bueno, también por suerte tenemos las grabaciones, ¿no? Siendo alguna, repito, una de las grandes voces que ha dado el soul y el blues. Son las 23:53, sigues escuchando, ya lo sabes, Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y voy a poner un disco que me lo han dejado. No conozco ni uno de los que tocan, pero es igual, la música es realmente acojonante. Para mover el pie, los pies, la cabeza, todo. Es un disco que lleva por título Nigeria Disco Funk Special, The Sound of the Underground Lagos Dance Floor, algo así más o menos, ¿no? Del 74 al 79, dice, ¿no? Y me hace gracia porque pone Lagos, Nigeria, 1974 al 79, The Funk Disco Capital, ¿no? La capital de la música funk and disco en la costa oeste africana, más cruz, más salas de baile que en cualquier otro lugar, tal y cual, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a escuchar entre todos ellos, que estuve haciendo un poquitín de preescucha rápida, aunque el otro día tuve suerte y pude escuchar ya algunas de las canciones. Voy a poner una banda que se llama Voice of Darkness, y la canción se llama, no sé si será africano esto, que será Mota Jinja o algo así más o menos. Ya veréis que lo de menos es el nombre, sino la música maravillosa que hacen. Venga, desde Nigeria, todos a mover el esqueleto, que para esto los africanos son los número uno. When the moon was where is me? A este músico que acabamos de escuchar, alguna vez lo hemos disfrutado en alguna de las bandas importantes en las que estuvo enrolado. Unos de ellas eran los Small Faces, y tras la disolución de los Small Faces quitaron la palabra Small y quedó simplemente The Face, Ronnie Lane. Aquí estamos escuchándolo en un CD que se publicó con sus singles más importantes entre el año 1973 al año 1980. Hay que recordar que Ronnie Lane falleció, pues me parece que fue hace el año 1997, por desgracia, cuando estaba colaborando en un disco con Pete Townshend. Pues le diagnosticaron pues eso, una esclerosis múltiple. Incluso hay por ahí un DVD desde hace bastante tiempo y un disco, no sé si se llegaron a celebrar un par de ellos, The Arms Concert en el Albert Hall de Londres, ¿no? Donde una serie de amigos de Ronnie pues hacían un concierto, una serie de conciertos, pues para conseguir fondos para curar esta enfermedad o para investigar esta enfermedad. Hemos empezado escuchando un tema que lleva por título How Come, y el siguiente tema que vamos a escuchar de Ronnie Lane es una canción titulada Tell Everyone. Recuerda, tengo que decirlo porque no tengo cuña, sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, que estoy contentísimo de saber que estáis ahí al otro lado del dial en estos días de Navidad, de consumo desmesurado. De grandes panzadas, de todas esas cosas, ¿no? Que te pones a cocinar y cuando acabas de cocinar no te apetece comer ya porque estás lleno de cocinar. Es algo psicológico eso, pero suele pasar. Por lo menos a mí el otro día me pasó. Pues venga, no me enrollo. Disfrutemos una vez más de Ronnie Lane y ese Tell Everyone. ¡Vamos allá! Be the smile on your face. Come straight from your heart. It takes a lady like you to hear that from me, to wake up with you. It makes my morning so bright. It wipes the sleep from my eyes. Have you tell me your dream? And it goes on and on, way beyond an out of reach. It's a well-known old secret. Go and tell it. With you, it makes my morning so bright. It wipes the sleep from my eyes. Have you tell me your dream? And it goes on and on, way beyond and out of reach. Go and tell it. That's what the people say. And if I can't make it through tomorrow, better make it through today. I have had my share of troubles, it's nothing new to me, when I look around me, all I see say. And if we can make it through tomorrow, then I make it through today. ¿Os acordáis? El otro miércoles cuando ponía un tema de Eric Clapton de los menos conocidos y decía que por temas como ese era por lo que me gustaba Eric Clapton, pues también podemos apuntar este otro tema, este blues tranquilo, bien cantado, bien tocado, Better Make It Through the Day, algo así más o menos, mejor hazlo a través del día de hoy. Quiero mandar un saludo a los compañeros que me están escuchando, pero es que aquí hay una pequeña confusión. Uno me dice, me manda un mensaje, se te está escuchando de maravilla. Otro me dice, Arturo, no se te está escuchando la voz. Bueno, ¿qué se va a hacer? Vamos a hacer una prueba, venga, a ver si estamos todos contentos con la voz. Voy a poner un tema, o un par de ellos, depende de otro de esos artistas globales, porque es un auténtico genio. Su música va desde el blues, va desde música de New Orleans, toques caribeños, un poco tiene que ver también con la vida que ha tenido este músico. Hablamos, como no, del genio de Taj Mahal, y el tema que os voy a poner es algo así como Chicken Up on My Baby. Taj Mahal, Radio Crash, 105 de la FM, Modena Cantina, contigo hasta la 1 de la mañana. Venga, vamos allá, que suene de lo mejor posible. Ha ha ha! mind, I was going down, checking up on my babe. I got to find out what's been going down. So many nights and so many days, people, since the blues have been in my town. I had me a little job, working down the coast away. Yes, I had me a little job, babe, and I was working down the coast away. And you know I was a little bit worried. I want to know what my baby say. And you know I did not even call, and I did not even write. No, I did not even call, baby. Now you know your man did not write. And he was looking for it, baby. And she gonna come on that same night. Wonder what you do, baby, that make me feel so good. Hey, you know I wonder what you do, baby, that make me feel so good. And you know you are the most lovely woman that ever lived in my neighborhood. The blues for the song. Os había dicho al principio que en el programa de esta noche iba a haber un toque de blues, un toque de rock, un toque de funky y un toque de country. Y el toque de country es lo que viene ahora. Tengo un disco en la mano que no miento, debe ser, yo qué sé, no miento, 10 años por lo menos que no le he puesto una aguja encima, ¿eh? Se llama, bueno, fue grabado en directo en el año 1977 y es Baron Berlin and Sundance. Sundance es una formación de eso, de country, pero bueno, ya veréis qué marcha tienen, ¿eh? Es algo increíble, eso repito, grabado en directo en el año 1977. Se juntan aquí dos bandas, pues eso, para grabar un disco en directo, que bueno, además lo va a decir la presentadora al principio del disco, o sea que venga, os dejo con ese pequeño toque de country que ya veréis cómo se hace también mover un poquitín el esqueleto. Ya veréis a qué ritmo tocan el banjo, increíble. Duelo de banjos, me recuerda a la escena esa de esa película famosa que hay. Tonight's a special night. We got a reunion of some of the old and new of one of the best bands. And I'd like you to welcome to McKay's Byron Berline and Sundance. Rock and roll, man, they weren't the the best. Anyway, all of them songs sounded about like the rest. Some girls look pretty, baby, you were the best. I should have been home with you. Hace poco se hablaba del fallecimiento de Etha James, ¿no? Como una de las muertes más importantes, ¿no? En cuestión de música de este 2012. Y el otro día también nos había comentado que, mirando por casualidad de esto que dices, ¿cómo? ¿Qué será de este músico que no sé nada del tal? Pues me entero que Calvin Russell también había fallecido por culpa de un cáncer, pero me parece que ya falleció por lo menos hace un par de años. Yo tengo que decir que lo conocí de casualidad, de puñetera casualidad, viendo un documental de un canal francés de música, que se llama Music o algo así más o menos, que el símbolo es una paloma, ¿no? Ahí suelen poner, o solían poner, porque ya no lo sintonizo, unos conciertos cojonudos, tanto de jazz, de blues, de todo, ¿no? Era un canal, la verdad, muy, muy, muy bien realizado, ¿no? Muy bien programado, ¿no? En cuestión de conciertos. Y ahí conocí, de casualidad, a Calvin Russell y me hice con este CD, donde ponen un poco los temas más importantes de su carrera. Parece ser que también es actor. Y es americano, de Texas, y se estableció, como tantos otros, como Screamy Jay Hawkins, que me venga a la cabeza, o Luther Allison, pues se estableció durante bastantes años a vivir en nuestro país vecino, en Francia, ¿no? Aquí teníamos este I Should Have Been Home, debería haber estado en casa. Y continuamos, y la siguiente canción se la iba a dedicar a Marco, que iba a venir, pero se ha puesto pachucho, ya os lo dije al principio, y no nos ha podido hacer compañía. Marco, me acuerdo de ti. Te voy a dedicar una canción, pero no te pongas tontote. pero no solamente a ti, sino a toda la gente, maravillosa gente que hay por ahí sintonizando en estos momentos Radio Crash aquí en el 105 de la FM, en la Radio Libre Independiente de Gijón. Venga, sé que lo vais a disfrutar. Es la típica canción para levantarse de la cama, coger una cerveza, apagar las luces o hacer lo que queráis y pasarlo como auténtico indios. Venga, vamos. ¡Ay! ¡Brian Adams! Take me up on a wing and a prayer. You need a It's upside down, upside down. It's sure looking good. You're looking so good. It's sure looking good. The Movie Grip, una de las bandas también que surgieron, no me quiero equivocar, yo creo en la costa oeste californiana, en ese verano del amor, las flores en el pelo, los vestidos largos, esos pedazos porros ahí, ese buen ambiente, ese feeling que duró muy poco, pero bueno, duró lo que tenía que durar. Movie Grip, no tuvieron muchos éxitos así, digamos, a nivel internacional, pero bueno, siempre que se habla de las primeras formaciones de la música así de la costa oeste californiana, un poco los toques de la psicodelia, todos esos rollos, pues se suelen mencionar bastante los Moby Grape. Y ahora sí, ahora vamos a poner, que no sabía cuándo colocar el vinilo, pero bueno, es que es uno de mis discos o una de mis bandas también preferidas americanas, casualmente se llaman América, y el tema que os voy a poner es ese día lluvioso, Rainy Day, América. ¡Wow! Impresionante. Whenever it's a rainy day, pack my troubles up in my room. I chase all the clouds away. I get myself back to the womb. But I know that you're gonna cry. Tears are running from your eyes. The piece of my life you take is one that so often breaks. Whenever you were miles away, think of you the way you are. Your shiny lips, your auburn hair. And then it don't seem quite so far. Well, I know that you're gonna cry. Tears are running from your eyes. The peace of my life you take, one that so often breaks. You're gonna cry. Tears are running from your eyes. the peace of my life you take. And that's so often rain. Everybody works out of their own bag. Can you understand that? I can understand that. Whoa, whoa. Ay, perdón. Perdón. Ay. Perdón, entre otras cosas, porque estaba haciendo también, otra vez, varias cosas a la vez. No hay que estudiar la FP para darse cuenta de que esto era una voz negra 100% algodón a cargo del gran Wowie Womack, que ha tenido una larga carrera a sus espaldas desde sus comienzos, músico para gente de la talla de Sam Cooke o de Wilson Pickett, y luego, bueno, con una formación de hermanos, me parece que eran los hermanos Valentinos, ¿no? Aquí teníamos uno de esos temas funkies titulado I Can't Understand It, no puedo soportarlo, algo así más o menos. Y es la traducción, y lo que os voy a poner ahora, que es lo que estaba por eso tardé un poco, es otro de sus éxitos, una canción que se titula That's the Way I Feel About Chad, Bobby Womack. You know, life is funny when you look at it. Everybody wants love, but everybody's afraid of love. You know, I'm a true believer that if you get anything out of life, you got to put up with the toils and strife. Now listen. Ooh, you're pushing my love a little bit too far. I don't think you know, I don't think you know how blessed you are. And your friend Annie Mae tell you all she see. Have you ever thought she was trying to get close to me? Yeah. Think it over, girl. Think it over. Look, that's the way I feel about you. And if that's getting weak for you, I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind. That's the way I feel about you. Ooh, that's the way I feel about you. I know you've been hurt, and so has many others too. But that's a sacrifice that life put you through, put you through, put you through. Trust in me, my dear. Have no fear. You don't know, but God might have sent me here. Yeah. Think it over. Think it over. Think it. You better think it over. Think it over. That's the way I feel. this is right, man. That's what we got. Dos éxitos encadenados, que se suele decir, ¿no? Para juntar dos temas. Antes eran Can I Hit en directo con el Pony Blues y ahora eran los Macarras con denominación de origen Motorhead y este Ace of Spades, siendo alguna su tema más emblemático. Todavía siguen dando caña y demostrando que casi 30 años después siguen siendo igual de maravillosos. Y ahora vamos a escuchar, volvemos otra vez, me parece que es a la costa californiana, a escuchar el grupo de Thurles, algo así, ¿no? Las Tortugas. Este disco lleva precisamente eso, el título de Sopa de Tortuga. Siempre serán reconocidos a nivel internacional por el Happy Together, pero bueno, yo prefiero que escuchéis este tema que lleva por título Con Over. Las Tortugas, que por cierto apareció una, ¿dónde fue? En Tapia o por ahí, ¿no? De estas tortugas hermosas, gigantes. Yo siempre sufro mucho, perdonadme, siempre me voy a comentar gilipolleces. Estas escenas de los documentos de National Geographic o de naturaleza, ¿no? De animales, cuando empiezan a salir las tortuguitas esas pequeñas de la arena y empiezan a correr hacia el agua y joder, y siempre hay gaviotas o algún hijo de puta esperando para comérsela, ¿no? Y tú, ¡corre, corre, corre! ¿No? Bueno, mueren muchas, también nacen muchas, pero joder, es una escena que me da una pena, las ves tan pequeñitas las pobres intentando llegar al agua. Joder, qué malo paso. Venga, Sopa de Tortuga, Come Over. I ain't going nowhere. Yo os invitaría que, si tenéis internet, echéis un vistazo a los viejos temas de los AC/DC, a esos primeros vídeos de los AC/DC con Bosque Scott al frente, perdón, porque realmente son maravillosos. Macarras, 100% algodón, pero también maravillosos. Pura vida, hermano, los primeros AC/DC con el gran Bon Scott al frente. Son, pues, con ACDC hemos llegado ya a la 1:06, pero bueno, vamos a seguir un poco poniendo un poquitín de música a la noche de Gijón. No tenéis nada que hacer, mentirosos, no tenéis nada que hacer mejor, como dicen los comentaristas de la NBA en Canal Plus, dormir es de cobardes. Vamos a seguir por lo menos poniendo música un cuarto de hora, vamos a prolongar un poco más esta movida en la cantina. Ya sabéis que está con todos vosotros todos los miércoles, más o menos desde las 11:30 de la noche y hasta la 1 de la madrugada. Hoy no, hoy lo vamos a prolongar un poco más. El siguiente artista que va a sonar es uno de los grandes del blues y del soul. Se llama Little Milton y tiene una canción que yo creo que viene muy acorde, pues eso, para invitaros a que escuchéis esta emisora, a que escuchéis Radio Crash, la radio libre independiente de Gijón, una emisora a la que os invitamos a todos vosotros que queréis a lo mejor participar en la radio, que tenéis algo importante que decir al resto de la ciudad. Pues ya sabéis, aquí el teléfono, el 985-14-23-45, os pesáis por aquí, por Puerto de Tarna, y muy gustosamente, repito, no es por hacer la pelota, os recibiremos con los brazos abiertos para toda la gente que tenga algo que interesante que decir. Pues venga, con Little Milton vamos a eso, a descubrir a este gran talento bastante desconocido, aunque uno de los grandes, repito, del blues y del soul. You are welcome to the club. Just to walk right in and sit right down. I know your heart's been broken, so let your tears fall down. Everybody knows you done lost your love. So walk right in now, buddy, yeah. Lord, you're welcome to the club. We've got a deck of cards and a TV too. I know it won't help, but Lord, it might comfort you. We've got every sad record that you can think of. So walk on in now, buddy, yeah. Lord, you're welcome to the club. We nail up the windows so they can't see inside. They'll never know how much we cry. People say a man ain't supposed to cry, but they'll never tell you why. There's a sign on the door, says no women allowed. If it wasn't for these women, we wouldn't have this crowd. I tell you, the place is packed like a hand in a glove. So walk right on in now, buddy, yeah. You're welcome to the club. I want you to come on in. You may as well make yourself at home, baby. You might have to stay here for a while, but come on in and join the crowd, baby. Everybody has got troubles, yeah. Let your tears fall down. Nobody's gonna laugh at you, no, no, no. Gloria! What up? Is there anybody in there?

podía decir tantas cosas de Pink Floyd y de este tema que prefiero no decir nada porque, bueno, obra maestra. Venga, el otro día sí creo que puse este disco, el Hotel California de los Eagles, pero bueno, como vengo un poquitín corto de material, pues yo creo que no importa que volvamos a escuchar otro tema de este gran disco del grupo Los Eagles. Viene también en este LP, en el Hotel California, en la cara B, una canción también preciosa, que os había comentado otro día, siempre digo que el Hotel California tiene infinidad de canciones muy buenas, muchas de ellas eclipsadas tal vez por el gran bombazo que en su día fue el Hotel California. Pero venga, vamos a escuchar esta canción titulada Victim of Love, Víctima del Amor. Don't understand. beat down upon my face. Stars to fill my dream. I'm a traveler of both time and space to be where I have been. Sit with elders of a gentle race. This world is seldom seen. Talk of days for which they sit and wait. Let Me Take You There, Kashmir, Led Zeppelin, poniendo prácticamente ya el punto final al programa de esta noche, casi dos horitas que hemos cumplido aquí de programación, dos horitas de movida en la cantina y yo creo que también dos horitas de buena música y variada, siempre moviéndonos más o menos en esos años de los 60, 70 y alguna pincelada por ahí de otros años, pero eso, siempre intentamos centrarnos en la música de los años 60 y 70, llevamos muchos, muchos años haciéndolo. Hemos empezado con el grupo Dr. Feelgood y con ellos vamos a despedirnos también. Como siempre, gracias por vuestra compañía anónima. Esto ha sido Movida la Cantina, un programa que lleva ya muchos, muchos años, casi veintitantos, en esta emisora, en el 105 de la FM, en Radio Crash. Como siempre, por lo dicho, si os ha gustado la música, el miércoles será un auténtico lujo saber que estáis ahí al otro lado del dial, no faltando a la cita. Por mi parte, lo dicho, que os vaya bien estos días de entrada y salida de año y todas esas cosas. Os deseo lo mejor para el próximo 2013. Un fuerte abrazo. Cuidaros. Dr. Feelgood. Keep an eye over my shoulder, but I never look back. I carry cash buried in my boot. I spit on trash that I pass on route. I pay fine with a mental note. I sign no line and decline to vote. I'm hunting, shooting, fishing, ahead of the pack. Over my shoulder, but I never look back. I never look back. Ahead of the pack, I keep an eye over my shoulder.